caigo en una depresión. Pongo distancia y me empiezo a encerrar y me pongo a cavar una trinchera emocional. Cuando me siento vacío y solo, como un extraño y ajeno a la realidad, me ves y no necesito ni hablar. De pronto venís y me abrazas. Nadie me comprende como vos. Nadie me comprende como vos. Nadie me comprende como vos. Nadie me comprende como vos. Siento una angustia o me viene un bajón y me empieza a rodear una neblina medieval. Cuando me aburro de todo un poco, ando amargado y un poco daño de más. De pronto por algo que decís me río y me hace sentir feliz. Nadie me conmueve como vos. Mi dicha y luz, mi suave mar, sos el lugar en donde quiero descansar. Me haces tan bien que me hace mal. Me siento frágil por tener a quien amar. Nadie me comprende como vos.